Estás escuchando Radio Tarpuy. El bloque de hoy será cosas raras. La historia rara será esto. No se me ocurre, entonces les dejo esta canción para que se diviertan. Vamos con comerciales. Compre el champú champuchoso, que es 10 veces más efectivo.